En los últimos minutos, porque ahora tenemos a Enzo Loco. Enzo, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día, Fabián. ¿Cómo andás, Enzo? Felices fiestas. Muy bien, muy bien. Acá peleando con el calor solamente, pero bien, bien. Correcto. Ahí el amigo Fernando Robledo mandaba recién que hacía 30, creo que 38 grados y está pronosticado 41 en un rato. Sí, el tema más que el calor es la sensación térmica y el viento caliente que nos está agobiando desde hace varios días ya, y realmente uno no está acostumbrado a vivir de esta manera, entonces por eso lo complica y lo siente mucho más, ¿no? Sí, ¿no? Así es. Más bueno, allá de los que tenemos algún kilito de más, que también se hace sentir. Y sí, eso seguro, ¿qué va a ser? Bueno, ¿cómo está Libertad de Sunchales, Enzo? Bueno, bien acá trabajando, obviamente que cumpliendo objetivos uno siempre quiere un poco más, pero bueno, dentro de lo previsto, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista presupuestario, bien, tuvimos algunas cuestiones referidas fundamentalmente a lesiones y a falta también de inserción de algunos jugadores en el equipo, pero bueno, confiamos en que los muchachos van a venir, ya están entrenando, ¿no? Pero el resto de los que falten van a venir bien, recuperando sus lesiones, y vamos a empezar el 2014 con todo, ¿no? Apostando a los pibes, ¿no? Un año diferente, con un objetivo que nos planteaba Fernando Duró al principio, de estar entre los cuatro. Después, obviamente, fueron al Super 8, después cayeron un poquitito en la tabla de posiciones, pero hoy están a medio punto del octavo y del séptimo, que es Atenas y Quimsa, que están con 19-5, están a un punto del sexto, a un punto y medio de Boca, que es el quinto, vale decir, y apostando a los jóvenes, como en el caso de Bildosa, Correa, Baulet, que está lesionado, pero que está volviendo de a poquito. Sí, sí, nosotros tenemos un proyecto que venimos trabajando desde hace un tiempo, en donde, bueno, hay varios chicos jóvenes que ya se les da la oportunidad de jugar, pero bueno, obviamente que el joven tiene que estar acompañado siempre de alguna experiencia, si no, no puede desarrollarse solamente, ¿no es cierto? Claro. El joven solo no es suficiente como para encarar un proyecto deportivo. Por eso, bueno, estamos un poco mechando lo que son nuestros jugadores jóvenes con jugadores probados ya en la liga, y bueno, también acoplándole a americanos o jugadores extranjeros, porque en el caso de el perimetral que tenemos es paraguayo, también, bueno, entiendan cómo es la cosa y traten de acoplarse un poco al proyecto que en estos momentos tenemos desde Libertad, ¿no? Enzo, ¿la continuidad de Zanotti depende de cómo venga el pibe Baulet o cómo se acople? No, Zanotti va a seguir, va a continuar en el grupo, obviamente que cuando esté Juan Pablo Baulet, que le falta un tiempo todavía, se va a acoplar al grupo, y bueno, veremos qué decisión tomamos cuando vuelva Franco Vieta, que viene una lesión de rotura de ligamentos cruzados, lo cual, bueno, no es tan sencillo, ¿no? Pero hoy por hoy no depende de nada, la continuidad de Zanotti está absolutamente asegurada. Bueno, hace poquito inauguraron el hotel, que está muy lindo, estuvimos ahí, felicitaciones, siempre haciendo obras, ¿eh? Sí, en realidad se nos dio esta posibilidad y bueno, concretamos un viejo anhelo que lo pensamos fundamentalmente para dar alojamiento para deportistas y demás, pero hoy por hoy la demanda hotelera que hay en Sunchales ha hecho que se transforme prácticamente en un hotel como cualquier hotel, y no para el objetivo que lo habíamos pensado en su momento, pero bueno, hoy el dividendo, la ganancia está en ese lugar, entonces como unidad de negocio tenemos que hacerlo rendir, y bueno, muy contento por el rendimiento que nos está dando. Y arrancando el campus, un poco complementando lo que yo te decía de incorporar valores jóvenes y demás, arrancando un poco el campus, que bueno, tiene un plus este año, que bueno, al estar Fernando, al estar también, bueno, los amigos de Fernando, tanto sea Rubén Mañano, bueno, Mario Mouchi, un amigo de la casa también, Javier Mareto y todo su grupo de trabajo, creo que va a ser algo lindo e interesante para los chicos y también para los padres, porque va a haber charlas para los padres sobre los objetivos del deporte, sobre nutrición, sobre el cuidado de los hijos y demás en el deporte. Entonces creo que va a ser algo interesante, ¿no? Ojo con esa gente que nombraste, Enzo, ¿eh? Mareto, Mañano, Duró, todos esos, ¿eh? Mouche. Mouche, Marito. ¿Y cómo ves el accionar de la liga? ¿Cómo ves la liga hasta aquí? Yo veo la liga como pensé que iba a estar, ¿no? Indudablemente con las cosas que se hicieron, por ahí en algunos casos se ha perdido un poco de competitividad en algunos equipos, pero como yo lo dije varias veces, por ahí damos un paso para atrás para después dar tres o cuatro para adelante, ¿no? Claro. Yo imagino la liga, estoy viendo la liga como la imaginé. Lo que no puedo hacer es no comparar con otras actividades. Y bueno, comparo nuestra Liga Nacional, nuestro deporte, lo comparo con el tenis, y veo que hay un solo tenista jugando a nivel internacional, lo comparo con el rugby, y veo que no se han logrado grandes cosas este año. Lo comparo con el fútbol, y escucho lo mismo que escucho en el básquet, que el torneo le falta jerarquía, que los equipos, los grandes jugadores están afuera, y que esto y que aquello. Entonces veo que no solamente nos pasa a nosotros las cosas que nos pasan desde el punto de vista de la competitividad. Veo también buenos equipos, equipos estratégicamente muy bien armados y partidos buenos, muy buenos, como lo hemos visto años anteriores. Y bueno, confío en que de acá en adelante la cosa se va a reordenar y la liga, si perdió un poquito de competitividad, la va a ir ganando con el tiempo, tal vez ya a fin de esta temporada. ¿Cuándo es la próxima reunión? En realidad, bueno, ahora vamos a dejar pasar enero y febrero, después retomaremos como para, bueno, ya plantear un poco los objetivos sobre los cuales hablamos y ver de qué manera podemos consensuar seguir un poco en todo esto, ¿no? Puede haber un cambio, cuando hablo de reunión hablo de la reunión de los clubes que están trabajando para seguir modificando la estructura de la Liga Nacional. Digo, ¿puede haber un cambio radical en cuanto a la competencia? No creo que haya cambios radicales, No creo, porque en cuanto a la competencia, acá podemos estar de acuerdo, no, lo que yo pienso es que lo que se dio es lógico, y que en otras actividades deportivas del país también se está dando, que es el ajuste que hay que hacer en lo económico, y ese ajuste lleva a poner en práctica medidas como las que tomamos nosotros para el básquetbol, ¿no? Por eso yo no veo que haya cambios radicales, porque si falta dinero en algunos sectores, no creo que de la noche a la mañana ese dinero se incorpore al circuito para mejorar calidad de o cantidad de jugadores, otra vez jugadores extranjeros de mayor nivel y ese tipo de cosas, ¿no? Está bien. Bueno, yo no le veo un cambio radical de un día para el otro. Está bien. Ojalá, entiendo, que de acá dos o tres años sí veamos el cambio y tengamos la liga que teníamos dos años. No, cuando yo hablaba de cambios radicales decía, por ejemplo, yo dos ligas cortas, conferencias, ese tipo de cosas. Es lo que uno imagina, Fabián, pensando en mantener motivada a la afición, fundamentalmente, ¿cierto? Sí. Y que la gente vaya a las canchas, que tengamos más objetivos mediatos para pelear. Es el anhelo, pero bueno, hay que ver después si se puede armar en cuanto a fixtures y demás, ese tipo de competición. Don Enzo, queríamos tenerte acá, que nos cuentes un poquito lo del campus, que nos cuentes un poquito lo de Libertad, hablamos un poquito del tema del básquetbol. Te deseamos un gran 2014 para vos, para tu familia y para la gente de Libertad de Sunchales. Igualmente para ustedes, sigamos con esto que tanto amamos, que tanto queremos, que es el básquetbol, y que quede muy claro que una de las principales objeciones que nosotros hicimos en toda esta cuestión era la falta de comunicación que por ahí tenía nuestro deporte. Y en eso ustedes nunca han claudicado, siempre estuvieron con la actividad y siempre la han puesto o la han querido poner en el lugar que se merece en cuanto a lo que es la comunicación. Así que el agradecimiento por esto, más allá de que para ustedes termine siendo un negocio, hay un sentimiento por detrás que, como te decía, compartamos o no algunas situaciones es indiscutible, así que el agradecimiento permanente de todo el ambiente del básquet para con ustedes por lo que hacen para su difusión. Muchísimas gracias, felices fiestas. Un abrazo enorme, Enzo. Igualmente, que tengamos todos un buen 2014.